Hola, colega. Mira, a mí me fastidia tener que hablar con los contestadores automáticos. Bueno, yo te dejo la petición. Ahí va. Mira, me gusta mucho una canción. Oye, ahora no me acuerdo yo cómo se llamaba la canción. Bueno, no sé cómo se llama la canción, pero te puedo hacer un poco la tonada. Es más o menos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, piti, cling, cling, cling. Bueno, más o menos. A ver si me la encuentra y me la pone, que me gusta mucho. Gracias. Bienvenidos un día más a la guarida del lobo. Lugar de ritos, rituales y sacrificios musicales. Como siempre, y para no variar, durante una hora, lo mejor en sonido Creative Commons. Con los dientes del lobo y su mano dorada pulsadora. Ándale, ándale, ándale, ándale. La noche del hombre lobo. Together lonely guests are come over it. Graves distorsiones inundan tu cerebro y lo maltrechan. Aunque estate tranquilo, amigo, estos son tus salvadores, Beach Stealing Monkeys. Desde su tema adictivo, The Joy is Gone. La noche el lobo ataca, amigo. Pequeñito me llamaban Zampapollos. Ahora me llaman Zampa Humanos. Y total, porque tengo un poco de mala leche de nada. Ay, señores, qué malas son las lenguas torcidas. No, you ain't dreaming. The sooner you get it through that puffed up little head of yours that you're out of the business, the better. Deja de comerte el coco con las tonterías diarias, que eso es lo que son. Ay, amigo, sé más listo que el resto, ¿eh? Y únete a las orgías musicales del hombre lobo. Este era el sonido de Grove Cereal, A Dream of Music, el sueño musical de cualquiera. I might have died unmarked, unknown, a failure. Now we are not a failure. Never in our full life can we hope to do such work for tolerance, for justice, for man's understanding of men, as now we do by accident, all that last moment belong to us. That agony is our triumph. Someone already there. about my life, talking at street corners to scorning men. The taking of our lives, lives of a good shoemaker and a poor fish peddler. When I need company, nacido de la música libre autoproducida con una gran proyección, a Pandemic. I Need Somebody, este era el tema que hemos escuchado en esta noche, en estos 60 minutos libres y terribles. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Wings, tema de Divi. Para más información respecto a los temas y títulos y canciones que suenan aquí en este espacio, solo os tenéis que dirigir a lanochedelhombrelobo.org. En el apartado podcast encontraréis toda la información necesaria, así como el audio completo para descargar. Thank you. ilustres científicos, donde los hayan, dicen que gran parte del ser humano es agua. Ay, qué lástima que no fuera vino. Yes Baby, así se llamaba esto, de los científicos lo-fi. ¿Me vaya a pagar por esto o no? Dance music and let me dance with you. Oh, okay. I'll give a little Toby apple. Well, it's time to bring the man that we were talking about. Man with all kinds of melody and wonderful sounds. Wonderful sounds. Wonderful sounds. Wonderful sounds. Wonderful sounds. So good hand for a good audience. un buen tempo, ¿eh? Un tempo que pueden asimilar tus neuronas tranquilamente. Sesiones de cooking, ¿eh? Aquí Secrets Cova. Agárrate con fuerza a los ritmos del lobo para asustar. Thank you very much. Sé bueno, amigo. Escucha algo. Pop Horizon desde P. Todos los sonidos que escuchas aquí durante estos 60 minutos son libres como el aire, como los pájaros. O sea que con una simple búsqueda en internet sí, los puedes encontrar, los puedes descargar e incluso se los puedes regalar a la novia sin más problema. Eso es lo que tiene el sonido libre del hombre lobo, bajo licencias Creative Commons, Copyleft y otras variedades libres. Así reza en su alboneo, abre tus oídos, tu mente y tu corazón para todo el día. Jesús en la noche del hombre lobo. J'adore la noche del hombre lobo. Thank you. adoradores de la noche, con los ojos puestos en la penumbra, idos, agarrotados por el miedo, sin poder prácticamente articular palabra. Sin duda el mal está cerca. El lobo ataca. Sleep. last night. In the vines, in the pines, where the sun don't ever shine, I'll shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the vines, in the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Si te gustó, ya sabes, repite la semana que viene. Entre tanto, puedes visitar lanochedelhombrelobo.org. Tu casa es... No tardes, hay hambre. Vuelto loco, vuelto loco, vuelto loco, vuelto loco, vuelto loco. Vuelto loco como pajarillo sin alas en jaula, solo buscando salidas alternativas, buscando agua. Difícil tarea, pero siempre con expectativas, esquivando drama. A veces mataría por tranquilidad en mi salsa, aspectos de la vida sin desgracia. Gracias a buenas jugadas pierdes y ganas, por ganas de escapar del mismo alma. Te sujeta, pidiendo clemencia a la cabeza, no más vueltas a esta puta telaraña. Me come la fuerza, pero algo siempre queda en la recámara para darle vuelta a la tortilla, ya está rota la coraza. Hoy es el día, aunque la neblina no permita ver con claridad. Ay, me cuchillo, mi perro guía, más me da cada día para crear esta mi sintonía. Piloto automático, dejo puesto mi huida. Sonrisas de bienestar, ojos que miran hacia el más allá. Humo en la colina, desde Canarias me envían energía. Mis ratas de alcantarilla, edad selecta, doble jotámbulo, cálido lejamo. Noel lo raro, Fox Mulder, fue del apóstol. Diesel, yerma, el 6, caro, mi lágrima. Freaks, cualquiera que suba al patín. Mi familia, Mario Pajote. Tantos como gente me queda sin mentar en este pergamino. Gente que se cruza y se cruzará por tu camino. Artistas, pobres hijos de perra, adoren hasta secta. Estado tántrico, elástico, subversivo. Underground es y será esta comuna mental. Activación de tu estado anímico desde adentro. A mi jauría no la verás nunca seguir la corriente. Movimiento diferente al resto. A veces no comprendo por qué. Pero movimiento diferente al resto. A veces no comprendo por qué estamos aquí, pero movimiento diferente al resto. A veces no comprendo por qué estamos aquí, pero ¿qué le vamos a hacer si no nos encuestaron? Nos sacaron a este mundo sin preguntarnos. ¿Qué le vamos a hacer si no nos encuestaron? Nos sacaron a este mundo sin preguntar. Había acontecido rasgos típicos de un urbanita, corriendo de aquí para allá, de allá para acá, con estrés, crisis, ladrones, puteros, borrachos y yonkis puestos del revés. La jungla, mil personas por metro cuadrado, empujándose, insultándose. ¿Pero qué le vamos a hacer? Mi camino, así lo elegí, yo lo amo. Viajo en jaula, esto es lo que hay, no me preguntaron. ¿Qué le vamos a hacer si no, no, no, no nos encuestaron? Nos sacaron hasta... mierda sin preguntarnos. Sí. Con esto.